Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves de 11 a 1 de la madrugada en Oíd Radio Cantabria. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 392 de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, como siempre. Yo no recuerdo haber estado mal últimamente. Ha sido a gusto, querido. Así comenzamos, siempre de buen humor, porque nosotros, a pesar de ser criaturas oscuras, pues tenemos un gran sentido del humor. Pues sí, además muy parecido, ¿verdad? Nos reímos de las mismas cosas, el uno del otro. De nosotros mismos. Así es. Bueno, pues en esta compañía tan especial y tan maravillosa, que somos nosotros y nuestros oyentes, claro, comenzamos el programa de hoy. Bienvenidos a la cripta, en donde hoy vamos a hablar del estreno de la semana de Host, La huésped. Parece ser que se inicia una nueva saga de la autora de Crepúsculo, pues ahora parece que se pasa a la ciencia ficción. Luego hablaremos un poco de la peli y escucharemos el tráiler para hacernos una idea. A continuación, la sección de Rubén el Duque Negro. Tu sección, querido. Mi sección, muy bien. Y en mi sección, pues como siempre, dos lanzamientos y bueno, luego veremos exactamente cuántos lanzamientos ay, son. ¡Ay, qué pillín! Vamos a empezar con Cañita, con Spetsnaz, que son un grupo de BM. Que luego nos lo vas a descubrir, al menos para mí, porque no los conozco. Pues me alegro, porque son muy buenos y tienen que sonar. Y como siempre nos gusta empezar con Cañita, vamos a empezar con ellos. Y luego vamos a continuar pues con la más grande. O sea, no se puede decir nada que no se haya dicho ya, pero lo resumimos diciendo que vamos a hablar de la más grande, que es la Bowie. Pues vamos a hablar de David Bowie y su nuevo disco. Que está de estreno, a pesar de los rumores que ya le habían retirado, pues no. Las malas lenguas, yo no sé quién se atreve mala, la envidia a decir eso, pero bueno, alguna que se estará arrepintiendo ahora. Seguro. Con su disco en la mano. Bueno, y también vamos a hablar luego, siempre nos gusta acabar con un clásico, de los Dance Society, que no han estado aquí en la cripta. Es no verdad, sé por qué. Es verdad. Y escucharemos quizá el tema más conocido, ¿no? Su tema más conocido, ¿puede ser? Vamos a escuchar dos. Dos, vale. Dos. Y el... Pero uno de ellos es como una especie de himno. Bueno, yo ya sí, sé lo que me digo. Sí. Y detrás de la sección del Duque Negro llegará el Tránsito Planetario por Margit Glassell, que como cada semana, pues ella echa un vistazo a la bóveda celestial, hace sus cartas astrales y demás, y resumidamente, porque claro, esto podría dar para hacer dos o tres programas, pero ella lo comprime y nos lo ofrece. ¿Y qué más? Ah, sí, la sección de Helen the Ripa, mis malos queridos. Hoy va a ser mala, querida. Además, una señora que, jo, con la señora, Nani 2. Sí, yo también me quedé así por el nombre. Luego escucha y te enterarás de la historia de esta señora. Y hablas de una grande entre las grandes, sí, o la más grande quizá, que es la Bowie. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy con otra que le va a la zaga. Lo que pasa es que es más joven, pero sí que ha reconocido, eso está clarísimo, que David Bowie es uno de sus referentes. Uy, ¿me tienes en ascuas? Pues hombre. Sorpréndeme. ¿Quién va a ser? Ah, bueno, la Marilyn, claro. La Marilyn. Marilyn Manson, Hey, Cruel World. Takes, don't need your face. We got fucking fate. Hey, cruel world. Don't have what it takes. You don't need your faith. We got fucking fate. Creator, preserver, destroyer. Switch one. Ahórrate al menos eso, Nicolás. No veo cómo puedo evitarlo, viviendo de mi padre. ¿Acaso no soy el engendro de su sangre depravada? Su depravación no es la tuya, Nicolás. ¿Por qué te fustigas con eso? No me ha contestado aún, señor Medina. No pienso explayarme en la historia de esta cámara blasfema. Basta decir que la sangre de miles de hombres y mujeres ha sido derramada dentro de estos muros. Miembros retorcidos y tronchados, ojos arrancados de sus cuencas, carne abrasada por el fuego del tormento. ¿Por qué me cuenta esas cosas? ¿Qué tiene que ver con mi hermana? Nunca debí traerla aquí. Era demasiado consciente y sensible. ¿Consciente de qué? De la maligna atmósfera de este castillo. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, or I become so numb. Without a song. Coffee, drinks, baby shower. Si eres discapacitado, estás capacitado. Si eres una persona discapacitada física, psíquica o sensorial, esta es tu oportunidad. Te ofrecemos salario fijo más altas comisiones, alta en seguridad social y un mes de vacaciones. Organización Impulsora de Discapacitados, OID, teléfono 942-71-9597. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Allá que vamos con nuestro estreno de la semana titulado The Host, La Huésped, una adaptación de la novela del mismo título de Stephanie Meyer. Y esto que quede bien claro, que no es un remake de esa estupenda película del mismo título, The Host. El Duque Negro afirma, así con la cabeza. Una peli en la que se combina la fantasía con el thriller. Con la adaptación para la gran pantalla y la dirección de Andrew Niccol. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my... Protagonistas: Saoirse Ronan, Diane Kruger, Jake Abel, Frances Fisher, William Hart, Max Irons. Y la historia, esta. Melanie Strider se niega a desaparecer. La Tierra ha sido invadida por criaturas que han tomado el control de las mentes de los humanos en los que se hospedan, dejando los cuerpos intactos. Y la mayor parte de la humanidad ha sucumbido. Wanderer, el alma invasora que habita el cuerpo de Melanie, se enfrenta al reto de vivir dentro de un humano. Las emociones abrumadoras, los recuerdos demasiado intensos. Pero hay una sola dificultad que Wanderer no consigue vencer. Y es que la anterior propietaria de su cuerpo lucha por retener la posesión de su mente. Lo que habíamos comentado, la autora de Crepúsculo, de toda la saga, Stephanie Meyer, pues parece que ahora se pasa al género, no sé si denominarlo así, ciencia ficción, quizá. Y no sabemos si, yo al menos no tengo noticias, Duque Negro, yo no sé tú, pero no sé si esta de Host, esta novela, es el principio de una trilogía o solamente es eso, una novela, a diferencia de lo que ocurrió con Crepúsculo. Bueno, igual todo depende de cómo funcione. Ya, también es verdad. No lo sé, la verdad. Pero bueno, ¿hasta la fecha? Hasta la fecha no lo sé. Y hasta donde yo sé, hay más, vamos, yo no sé si hay más libros. No, tampoco, la verdad. Bueno, quien lo sepa que nos llame ahora. 942-80-3512. Y nos desvele la incógnita porque estamos en ascuas. Si hace ruido, te mato. No puede ser. Eres humana. Me llamo Jared Howe. No hablo con otro humano desde hace 2 años. Melanie, Strider. Este es el principio de una historia de amor. Y no tiene nada especial. Salvo un detalle. Estamos en el futuro y la humanidad está casi extinguida. Nos ha invadido otra especie que nos borra la mente para robarnos el cuerpo. Pero todavía quedamos algunos y plantamos cara. Los despistaré. ¡Melanie, no! Ven con nosotros. ¡Una mierda! Casi todos los huesos rotos y los órganos reventados. Parece que quiere vivir. Hay que acostumbrarse a los cuerpos humanos. No son como los otros que hemos habitado. Sus emociones son fuertes. Si su voluntad ha sobrevivido junto con sus recuerdos, podría resistirse desde dentro. Humana. ¿Dejaremos de ser humanos? Echo de menos todo de ella. Haré lo que sea para que vuelva. Tengo que saberlo. Melanie, ¿estás ahí dentro? Dios, soy yo otra vez, su amiguita Elvira, la chica de enormes encantos. Bueno, se acabó el programa. Espero que os haya encantado tanto como a mí. A punto de vomitar con ese monstruo, parecía inflado con hormonas. Bueno, la película tenía moraleja. ¿Con eso ya alguien de qué iba esta película? Les diré mi opinión, les sobraba aproximadamente 1.5 horas. ¡Otra! Y no lo olviden, la próxima semana sufriremos la cabeza con 2 cosas. O la cosa con 2 cabezas. Hasta entonces se despide Elvira, la chica de vanguardia que tiene retaguardia. Les deseo dulces pesadillas. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Bien, Duque Negro, ilumínanos. No sé si tanto. Nuevo máster. Pero, por, bueno, nuevo, estaba pensando nuevo justo... Nuevo máster del universo. Justo ahora que en enero hice 5 años. Bueno, hoy con 5 años todavía pero eres un Pero me encanta yogurín. Lo de nuevo, me encanta lo de nuevo. Estoy sin usar. Como decimos por estas tierras, déjalo, Paprao. Pues sí, precisamente Paprao, lo espero. Bueno... Con pues, todo el verde. Iluminar, no sé si iluminaré mucho, pero lo que sí vamos a hacer es por lo menos entretener y que la gente conozca algún tema nuevo que escuchar. Y por ejemplo, vamos a empezar con Spetsnaz, el primer lanzamiento. Ellos son un dúo de EBM formado en Suecia en el año 2001, inspirados en la EBM Old School de la vieja escuela, de grupos pioneros como Nightsphere, Front 242, Die Krups o los grandísimos DAF. El día 1 de marzo ha lanzado su cuarto disco de estudio, que si intentáis ir a Google y poner Spetsnaz, como yo lo pronuncio, seguramente no encontréis nada. Así que podéis poner el título de su nuevo disco de estudio, que es Four Generations to Come, que eso se entiende mejor. En el sello Dark Dimension han sacado este disco, el cuarto. Y no tienen single, no tienen vídeo, no tienen nada, pero bueno, yo he cogido el tema que más me gusta, que casualmente es el que tiene el título más largo. Para, pues para explayarme yo pues, con el inglés. Y es Between What Ifs and Might Have Beens. Que si quieres te lo traduzco y todo. Vale. A ver, entre lo que es y lo que debería de haber sido. Ay. ¿A que sí? Ay, qué profundo. Pues mira, ya verás qué baile te vas a echar. O igual hablan de vete tú a saber, no sé, que se les ha roto una uña. Pero bueno, lo mejor es escucharlo, ¿verdad? Dale, dale. We'll be right back. Totalmente de acuerdo contigo, Duque Negro. Sonaban a la antigua escuela. Total y absolutamente. Súper bailable. Ya te dije que íbamos a empezar con un poco de caña. Y ahora cambiamos totalmente de estilo, de registro y de grupo. Nos vamos a hablar... ¡Ay! Pues... de David Bowie. Y es que... ya sabes que es mi favorito, Patricia. Entonces, pues imagínate cómo voy a estar. Bueno, tampoco vamos a hacer... vamos a centrarnos en el último disco, porque ya hemos hablado mucho de él. Necesitaríamos un montón de programas para hablar de toda su carrera y de su vida, así que... Si hemos tenido especiales de algún disco suyo... Capacidad de síntesis, Duque Negro. Sí, sí. Entonces nos vamos a centrar en el último disco, que lleva por título The Next Day. Es el 24º disco de estudio y lo ha publicado el 8 de marzo en el sello Columbia Records. Es el primer disco con nuevo material en 10 años. Desde el Reality del 2003, pues no teníamos nuevo material de David Bowie, así que entiéndeme un poco. No te preocupes. Como yo, hay mucha gente. Te entiendo perfectamente. Además, ha sido todo como muy, muy de sorpresa, porque el 8 de enero, el día del 66 cumpleaños de Bowie, y sin previo aviso, se estrenó el videoclip del primer single, Where Are We Now? Y el The Next Day, el nuevo disco, se grabó junto al productor Visconti totalmente en secreto durante 2 años. Han estado 2 años grabándolo, nadie sabía absolutamente nada. Y también hay un segundo single que ha salido el 26 de febrero que lleva por título The Stars Are Out Tonight y que tiene un videoclip bastante maravilloso en el que aparece una de mis actrices favoritas. No sé si has visto el videoclip, Patricia. Tenemos a Tilda Swinton, que la podemos reconocer de películas como Eduardo II, Orlando... Orlando, maravillosa película. Uh-huh. En Constantine, haciendo el Arcángel San Gabriel, lo de las Crónicas de Narnia, sí. También aparece Tilda Swinton. Pues aparece en el último videoclip de David Bowie, que dos divas juntas... Pues ¿sabes lo que me ha pasado con ese videoclip? Que cuando he tenido ocasión, hasta la fecha, pocas veces que he tenido ocasión de verlo, siempre ha sido... pues yo no sé, como quizá en algún bar o en algún sitio en donde la televisión estaba un poco lejos. Y si no tengo puestas las gafas para ver de lejos, pues como que no distingo muy bien las caras. Entonces no he podido fijarme. Pues es ella, Tilda Swinton. Una que es un poquito miope, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, mujer, ya lo verás más de cerca. Claro. Pero no vamos a escuchar de estas Are Out Tonight. Vaya, yo que ya me estaba metiendo en situación. Antes yo me quejaba de que los Spetsnaz no sacaban single y tenía que escoger yo el tema. Y ahora que tenemos 2 singles, me da igual. Eres una caprichosa. Pues mira, el nuevo disco de Bowie es un poco como todas las épocas por las que ha pasado, pero actualizadas, ¿no? Traídas al 2013. Y yo creo que hay un tema que es, a mi parecer, el más glam, que yo creo que es la época que más me gusta de David Bowie, totalmente actualizado. No va a ser una pesada haciendo siempre lo mismo. Y el tema que vamos a escuchar es uno de mis favoritos del disco y lleva por título Valentine's Day. Valentine told me who Oye, pues suena fenomenal. Pues sí. Sí, sí, súbeme, que no se me oye. Pues la verdad que sí. La verdad, para es que me ha pasado un poco como el de Depeche Mode, que ya adelantamos que va a estar en el próximo programa. Lo he escuchado varias veces, pero bueno, todavía hay que escucharlo bien para sentarlo, pero es un temazo. Valentine's Day es un temazo. Y si te parece, querida, pues nos vamos con el clásico de, si no, de la también. Semana. Y si no, también. Que eran Dance Society. Vamos a hablar un poco primero de ellos y luego de la gran sorpresa, al menos para mí, que no lo sabía. Pues Dance Society son una banda de rock gótico que se formaron en Inglaterra en 1980. Se separaron en 1987 y se volvieron a reunir en el 2011, 24 años después. Ya sabes que llevamos unos añitos de reuniones de grupos. Y hay unos, eso te iba a decir yo, hay unos cuantos grupos por ahí de los cuales has hablado que efectivamente se lo han tomado con mucha calma a lo largo de su carrera. Pues sí, vamos a ver qué hacen últimamente, pero vamos a empezar con su primer disco, que lo lanzaron en 1982, Seduction se llamaba, y lo lanzaron en su propio sello, Society, y llegó al número 3 en la UK Indie Chart, o sea, en la lista alternativa británica, de Reino Unido. Al año siguiente, en el 83, apareció su segundo disco, Heaven is Waiting, que es el más aclamado, el más conocido. Este llegó directamente a la lista oficial, no a la alternativa, a la oficial, al número 39, y de 1983, del mismo año que este segundo disco, es también el single We're So Happy, que tú y yo lo sabíamos, Patricia, es también uno de los singles más aclamados de la banda, de las canciones, y si te parece, pues que todo el mundo disfrute de ella. Vamos a escucharla. We'll be right back. escuchamos We're So Happy de The Dance Society y ahora nos vamos a 1986, el año en el que apareció su tercer y último disco con Steve Rawlins, el cantante y uno de los miembros fundadores. El disco se llamaba Looking Through y después la banda se disuelve hasta, como hemos dicho, del 2011 ya, hace muy poquito. Tres de los antiguos miembros y la cantante del grupo Blooding Mask, Macelia, tiene un nombre muy sencillito, graban el regreso de Dance Society, 13 temas bajo el nombre de Change of Skin, su último disco hasta el pasado 25 de febrero. Y aquí la sorpresa, Patricia Prida, que ha lanzado un nuevo disco. El título es Scary Tales, que es el quinto de la carrera, segundo desde su regreso con la nueva cantante. Y bueno, pues he escogido un tema que es White Rabbit, más que nada porque era el más cortito de todos, porque todos duran como 6-7 minutos, Patricia. Esto es lo que yo llamo el síndrome Tilo Wolf. Sí, exactamente. ¿Sabes? Mira, me voy a hacer un disco, pero estoy tan entusiasmado y estoy tan metido en ello que voy a hacer unos pedazos de temas, pero no solo porque sean buenos, sino porque son largos. Que no quitan para ser buenos, pero son muy poco pinchables. Ya, pero entonces a veces se les va mogollón la pinza. Y sí, hablo de Tilo Wolf. Sintetizar. Hablo de Andrew Eldritch y sí, compañía. Ana Barney. Está muy bien para escucharlo en casa, pero es muy poco pinchable la pero radio. Pero a veces son muy poquito prácticos ellos. Uh-huh. Entonces, pues White Rabbit, simplemente porque es el timita más corto del disco. Bueno. Y son casi 5 minutos. Entonces vamos a escuchar White Rabbit de los nuevos Dance Society. millones, premio la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el premio para hoy. Llevo el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. ¿Por qué está nevando, abuela? ¿De dónde viene la nieve? Es una larga historia, cariño. Quiero oírla. Esta noche no, duérmete. No tengo sueño, cuéntamela, por favor. Está bien, de acuerdo. Vamos a ver. Supongo que debería empezar por lo de las tijeras. ¿Tijeras? Bueno, hay muchas clases de tijeras y una vez incluso hubo un hombre que tenía tijeras en lugar de manos. ¿Un hombre? Sí. ¿Tijeras en las manos? No, tijeras en lugar de manos. ¿Te has fijado en la mansión que hay en lo alto de la montaña? Está encantada. Bien. Pues hace mucho tiempo, un inventor vivía en esa mansión. Inventaba muchísimas cosas. Un día creó a un hombre y le dio entrañas, un corazón, un cerebro, todo. Bueno, casi todo. Verás, el inventor era ya muy viejo. Murió antes de poder acabar al ser que había creado. Así que el hombre se quedó solo, inacabado y completamente solo. ¿Y no tenía nombre? Claro que tenía nombre. Se llamaba Edward. Divísanse por fin las murallas del infierno, que se elevan hasta sus horribles bóvedas, y las tres triplicadas puertas, formadas por tres planchas de bronce, tres de hierro y tres de diamantina roca, todas impenetrables, todas rodeadas de un valladar de inextinguible fuego. Delante de ellas, a uno y otro lado, estaban sentadas dos formidables figuras. Una, de la cabeza a la cintura, tenía apariencia de mujer, y mujer bellísima, pero su asqueroso cuerpo era el de una serpiente armada de aguijón mortal y cubierta de anchos y escamosos pliegues. Rodeábanla por la mitad multitud de rabiosos perros, que despidiendo de sus anchas fauces de cerbero incesantes aullidos, producían horrendo estrépito. Si alguna vez se veían obligados a ocultarse, iban introduciéndose sin dificultad en las entrañas del monstruo, donde tenían seguro asilo, e invisibles allí proseguían ladrando. Menos aborrecibles eran los que atormentaban a Escila mientras se bañaba en el mar que separaba al calabrés de las mugientes costas de Tinacria, ni ofrecía tan horrible aspecto el séquito que acompañaba a la nocturna maga, cuando cabalgando por los aires y atraída por el secreto olor de la sangre de algún niño, acudía a los bailes de las brujas de la Laponia y eclipsaba el resplandor de la luna con la fuerza de sus encantos. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos Los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit Glassell nos comenta lo siguiente. El sol ha ingresado en Aries el 20 de marzo a las 12:02 en España. Ya tenemos a Marte en este signo desde hace unos días y el 22 de marzo Venus se unirá a la tropa ariana. Pero el verdadero protagonista, el planeta que vibrará más fuerte durante las próximas dos semanas, es Urano, en Aries, desde hace más de dos años. Urano es un planeta externo, lento, que necesita unos siete años para recorrer, cada signo. Le evoca a Margit la imagen de un titán dormido que está allí, latiendo como un tambor de fondo, un sonido constante, pero a veces ahogado por otros instrumentos de la sinfonía. No por nada se le compara con Prometeo, el dios que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad y que tuvo que sufrir un duro castigo por ello mientras estaba encadenado a una roca. Cada vez que otros planetas más rápidos le tocan, se despierta, se activa, produciendo su deseado y a veces temido efecto. Cambios repentinos, bruscos, inesperados y absolutamente necesarios. Marte, y la semana que viene también el Sol y Venus, entrará en conjunción con Urano el 22 de marzo y nuestras cadenas se sacudirán. Si podemos aprovechar la oportunidad para liberarnos de ellas y hasta qué grado y de qué manera, esto dependerá de cada uno de nosotros. Urano es el planeta de nuestra individualidad y, como paradoja, también rige los colectivos, los grupos y nuestras aspiraciones más elevadas. No por nada, otro apodo que se le otorga es el dios de los cielos. Aries enciende la chispa de nuestro fuego. De nosotros depende que la llama sea purificadora o destructora. Nos empuja como un ariete a atravesar nuestros miedos y barreras para ser nosotros mismos. Empieza un nuevo ciclo, una nueva oportunidad. Ahora no vale salir corriendo o sacar humo en peleas vacías y desgastadoras. Ahora hay que luchar, como un gladiador que ya nada tiene que perder para llegar a ser todo lo que podríamos ser, para que la semilla que somos crezca y dé sus frutos. El héroe ha empezado su viaje. Y continúa contándonos Margit que Venus ingresa a Aries con un grito de guerra hasta las... Mejor dicho, Venus ingresa a Aries con un grito de guerra a las 4:15 a.m. de esta noche. Se terminó la dulzura pisciana y la diosa del amor muestra su lado más salvaje. Tradicionalmente se dice que Venus en Aries no está muy feliz porque el carácter bélico del signo no es afín con su energía. Bueno, pues Margit cree que a veces idealizamos este arquetipo. Venus no es para nada una niñita y es de todo menos sumisa. No debemos confundir sus artes como la diplomacia, la suavidad, el buen gusto y la civilización con debilidad. Afrodita tiene un lado feroz y en Aries lo manifiesta a gusto. Podemos sentir su energía en nosotros cuando decimos claramente lo que queremos, cuando no tenemos miedo a declarar nuestro amor, mostrar nuestra rabia o nuestros sentimientos, y cuando decidimos no eludir el conflicto por el bien de nuestras relaciones. Venus aquí es cazadora, independiente, se valora a sí misma y lo que necesita. Se impacienta con las tonterías y con las interactuaciones rutinarias y las relaciones por conveniencia. Necesita respirar, sentir el desafío y confrontar los obstáculos, y conforme se va acercando a Urano esta semana, sentirse libre para amar a quien ella decida. Como las amazonas, es capaz de despojarse de su camiseta si es necesario para luchar por sus derechos y su libertad, y no tienen miedo alguno en empuñar una espada. La mujer guerrera existe y existirá siempre en todas las culturas, aunque durante siglos y todavía hoy en ciertas culturas se la castiga duramente por ser como es. Aún así, su grito de protesta y de insumisión sigue vibrando, y no hay hoguera, ni lapidaciones, ni palizas que pueden apagar su espíritu indómito. Podemos empezar por respetar su energía en nosotros y en los demás durante el recorrido de Venus por el signo de Aries. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Did you have- mine. Still waiting for the moment I see you again. Times are changing, memories are fading. I'm waiting for another chance to tell you belong to me. So cold. Why did I stay? Remember, I remember your face of pain when you left me on that gloomy day. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Sección de Helen the Ripper, mis malos queridos, con una nueva protagonista. Aunque ya sabemos que la protagonista primera de su sección es ella misma. Muy buenas noches, Helen. Buenas noches, Patricia. Bueno, qué introducción, qué arranque. Vamos, me siento una estrella y eso que los Oscar han pasado. Pues lo que eres, querida. Bien, vas a hablarnos de una mala querida. Así es, como bien has adelantado, esta semana es una mala querida. Nos vamos a Estados Unidos, concretamente al estado de Alabama, a la ciudad de Blue Mountain. Blue Mountain. Deduzco que allí comenzó la leyenda negra de una tal... ¿Me dejas decir el nombre? Venga, va. Nanny Dosh. Es que me ha llamado la atención. Ya lo sé. Nos hemos reído antes un poco, micrófono cerrado. Nanny Dosh. Bueno, pues ahí en Alabama se inicia la leyenda de este personaje. Y ahora ya te cedo la palabra para que nos hables de su biografía. Aunque, bueno, eso de la leyenda, desgraciadamente, es un personaje, fue una persona de carne y hueso, y lamentablemente no es una leyenda lo que vamos a decir, ya que, como todos los malos queridos, fue, bueno, todos nos vamos a recordar que de vez en cuando meto alguno de ficción, pero Nanny en concreto fue real. Su verdadero nombre no era Nanny, era Nancy Hazel, aunque ese fue el apelativo cariñoso que le pusieron todos los lugareños. Nació en noviembre del año 1905 en la ya citada localidad de Blue Mountain. Fue la mayor de los hijos de un matrimonio formado por unos humildes trabajadores llamados James y Lourdes Hazel. Aunque la realidad es que Nanny no era realmente hija de James, ya que nació tan solo 5 meses después de haberse casado. Tuvo una infancia bastante desgraciada, ya que su padre, llamémosle así porque siempre le consideró como tal, era un hombre muy estricto y sobre todo un fanático religioso. Muchas veces impedía que los hijos fueran a la escuela para que ayudasen en el trabajo de la granja. Por este motivo, Nancy y los hermanos casi no aprendieron ni a leer ni a escribir. En el año 1912, en una excursión familiar en tren, Nanny salió despedida tras un frenazo y se golpeó la cabeza con una barra de metal. Esto le ocasionó fuertes dolores de cabeza y estados depresivos que la acompañaron toda su vida. En su juventud apenas tuvo vida social por ese fanatismo religioso del que hemos hablado que, profe- que profesaba el padre. Ese les impedía a las hijas ir a bailes, e incluso maquillarse. Decía que lo hacía para impedir que los hombres las molestasen, aunque lo que en realidad consiguió fue que llegaran a ser unas completas marginadas socialmente y eran bastante consideradas raritas dentro de la pequeña localidad en la que vivían. Eso no impidió para que con solo 15 años Nancy empezase a trabajar en una fábrica de hilo y conociera a Charles Braggs, un joven de 20 años que vivía con su madre soltera. Empezaron a conocerse a la hora de ir a la iglesia juntos y como también era un ferviente religioso, al igual que su madre, contaba con el beneplácito del progenitor. Se casaron en el año 1921. La madre de Charles era bastante rara y bastante, dominante en todo lo que concernía a su hijo. Así que era una madre nefasta, ¿no? Una especie de y madre no soportaba mucho a su nuera. Que absorbía a su hijo. Has dicho que se casaron en 1921. Así que nuestra protagonista era muy joven, tenía 16 años. Sí, recuerda que hemos dicho que se conocieron cuando ella tenía tan solo 15 años. Ajá. Entonces, la verdad que fue bastante precoz nuestra protagonista. Entre los años 1923 y 1927 tuvo el matrimonio un total de 4 hijas, aunque el matrimonio, digamos, que hacía aguas por todos lados, ya que había muchas infidelidades por parte de ambos miembros del matrimonio. Menos mal que eran religiosos. También hay que decir que, para que te hagas una idea de las rarezas de la suegra de Nanny, cuando la madre de esa iba a visitarlas, no dejaba que durmiera con su hija e incluso, digamos, que intentaba apartarla de su propia madre. O sea, era una madre nefasta y una mujer celosísima. Y una suegra peor, vamos. Y una suegra peor. Charles, al igual que Nanny, solía desaparecer durante varios días, pues en lo que le duraban las continuas borracheras que se cogía. Cada vez eran más frecuentes, ya que, según sus posteriores palabras, era todo debido al estrés que sufría, ya que no, sufría mucho al ver cómo su mujer y su madre, las dos mujeres que más amaba en este mundo, no se llevaran nada bien. En el año 1927 perdieron en tan solo 2 semanas a 2 de las hijas, supuestamente por intoxicación alimentaria. Charles sospechó que las muertes habían sido causadas por su mujer y se marchó de la casa llevándose a la mayor, Melvina, y dejó a la recién nacida Florín con la madre. Misteriosamente, poco tiempo después, unos meses tan solo, la madre de Charles falleció también. Y Nanny se tuvo que poner a trabajar llevándose a su hija de 4 meses para poder subsistir. Al año siguiente, Charles volvió a la casa donde vivía su mujer acompañado de su nueva pareja y de su hija para solicitar el divorcio. Nanny se lo concedió y se trasladó a otra ciudad, concretamente a la de Aniston, donde empezó a coger bastante afición por las secciones de contactos de los periódicos locales y por la lectura de novelas románticas. Y a pesar de que no fue una estudiante que tuvo muchas dotes para la lectura, que no pudo asistir mucho a la escuela, el descubrir en esa ciudad de Aniston, que era más grande que su pueblo natal, que esas novelas, digamos que se interesó por ellas, y eso hizo que esa lectura, que era tan, tan pobre cuando era adolescente e incluso niña, fuera aumentando, digamos, esas dotes para la lectura. Así que los ambientes descritos en esas novelas románticas hicieron que ella cogiese gusto a la lectura, como suele decirse. Y también a los hombres, como te diré a continuación. En una de las respuestas que envió a los anuncios, conoció a un lugareño de Aniston, concretamente a Frank Harrison, un albañil de tan solo 23 años, con quien se casó, en el año 1929. A pesar de que descubrió que su marido había sido una persona muy bebedora y que tenía incluso antecedentes por violación, este matrimonio duró la friolera de 16 años. En 1943, la hija mayor de Nanny, Melvina, de la que ya hemos hablado, se quedó embarazada de su novio, Robert Lee Haynes, y dio luz en la casa de su progenitora, ya que después del segundo matrimonio de su padre había decidido volver con su madre. El bebé, una niña, falleció poco después de haber venido al mundo. Melvina creyó haber visto a Nani con un alfiler en las manos, pero la extenuación del parto y la intoxicación por el éter etílico, lo que se usaba antiguamente como anestésico, no le permitieron asegurarlo y los médicos certificaron una muerte súbita. Melvina rompió con el que era su novio y empezó a salir con un soldado que no le gustaba para nada a su madre. Después de una discusión sobre este asunto, Melvina fue a visitar a su padre para hablar con él del comportamiento tan extraño que veía en su madre. El 7 de julio de 1945, mientras Melvina estaba en la casa con el hijo de meses que había tenido con este soldado del que hemos hablado, falleció por asfixia por causas no determinadas. El que falleció fue el pequeño nieto de Nani. Nani cobró el seguro de vida de $500 que había hecho al pequeño Robert. Un mes y medio más tarde, concretamente en agosto del ya citado 1945, el marido de Nani fue una de las personas que celebraron la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Después de una monumental borrachera que se pilló, llegó a casa y violó a Nancy en el dormitorio del matrimonio. Al día siguiente, Nani estaba actuando como si nada y encontró entre los rosales una botella de whisky de maíz enterrada que estaba por la mitad. Decidió rellenar el hueco que había, el vacío que había en la botella, con matarratas. Con esto envenenó a su marido. Frank Harrison sufrió una noche agónica y falleció por la mañana tras beberse toda la botella. Meses después, Nani se encontraba en Lexington, en el estado de Carolina del Norte, viviendo allí. Respondió a otro anuncio de contactos y respondió a Arlie Lanning, un hombre viudo similar a Fran. Estuvieron una temporada intercambiando correo y después de tan solo 3 días de haberse conocido en persona, se casaron. Este matrimonio fue bastante extraño, ya que Nani, aunque era una persona muy cariñosa en casa y con los suyos, de vez en cuando desaparecía durante 2-3 meses y luego aparecía otra vez en el domicilio como si no hubiera pasado nada. El matrimonio con Arlie duró tan solo 2 años, ya que en 1952 falleció de una insuficiencia cardíaca. Poco tiempo después, la casa de la familia ardió hasta los cimientos y Nani cobró el seguro. Se unió entonces al llamado Círculo de Diamantes, un club para ayudar a la gente a encontrar a su media naranja. Allí encontró a Richard L. Morton, un hombre de negocios de Emporia, Kansas, con el que también se casó poco tiempo después de haberse conocido. Al igual que el resto de los maridos de Nani, era muy adicto a las mujeres y hubo muchas infidelidades por parte de los dos. Pero contrariamente al gesto que me has hecho, no le gustaba el alcohol, no era alcohólico. Bueno, pues un punto diferente respecto a los anteriores, ¿no? A los anteriores maridos de Nani II. En 1953, la madre de Richard, Luisa, se fue a vivir con ellos para estar más cerca de su hijo. La relación de Nani y Luisa fue también caótica, como el caso de la primera suegra que tuvo nuestra protagonista. Y la idea de que tuviera que vivir con ella, a Nani le parecía una idea repulsiva. Acabó envenenando a su suegra 2 semanas después de iniciarse la convivencia. Richard también murió envenenado en marzo de ese año. Ambas muertes fueron calificadas de muertes naturales, lo que hizo que la gente se compadeciese de la pobrecita Nani por tan trágicas pérdidas en tan poco tiempo. Poco tiempo después de la muerte de Richard, Nani conoció a Samuel II, del cual adoptó el apellido por el que la conocemos actualmente, un hombre muy religioso que desaprobaba el alcohol y las relaciones extramatrimoniales, y tampoco le gustaban las novelas románticas que tanto le gustaban a Nani. A pesar de esto, se casaron en julio de 1953 y se mudaron a Tulsa. En septiembre de ese año, Samuel fue ingresado en el hospital de la localidad aquejado de síntomas presuntamente similares a la gripe. Pero los médicos dijeron que lo único que tenía era una infección en el tracto digestivo, es decir, como un cólico, un corte de digestión, para que nos entendamos. Estuvo todo ese mes y parte del siguiente a tratamiento, pero le dieron el alta en octubre de ese año, concretamente el día 5. Pero esa misma tarde, casualmente, falleció, poco después de haber cenado. Nani empezó los trámites para cobrar los seguros de vida que tenía contratado su ya fallecido marido. Aunque al médico de la policía, de la familia, perdón, le pareció un poco raro el que fuera tan rápido a cobrar los seguros, y digamos que estuvo un poquito mosqueado porque ha estado en tratamiento, le hemos visto bien, ha estado en el hospital hasta hoy por la mañana y luego fallece esa misma tarde, al médico como que le pareció muy sospechoso. Entonces pidió una orden judicial para poder realizar la autopsia a ese cuerpo. Eso también impidió que Nani cobrase el seguro inmediatamente como era su deseo. Cuando el juez autorizó la autopsia y se reveló, y se hizo pública, reveló la autopsia grandes cantidades de arsénico en el organismo del fallecido. Nani fue inmediatamente detenida como sospechosa de haber asesinado a Samuel II. Nada más comenzar el interrogatorio, Nani se derrumbó. Empezó a llorar y confesó haber asesinado con arsénico a Samuel II, a sus anteriores 4 maridos, a 2 de sus hijas, a su madre, a 2 de sus nietos y a sus 2 suegras. El estado de Oklahoma solo la juzgó por el asesinato de su último marido, ya que es el estado en el que vivía en aquel momento. Y Nani se declaró culpable el 17 de mayo de 1955. La fiscalía solicitó para ella la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte debido a que era mujer, ya que en caso de haber sido un varón, sí que se le hubiera aplicado la pena de muerte. Pero finalmente fue condenada a cadena perpetua para cumplirla en la prisión estatal de Oklahoma. El 2 de junio de 1965, Nani II murió con 59 años en la enfermería del presidio debido a una leucemia. El correo de la cripta. Proyectoterror @yahoo.es. Aquí no hay nadie. ¡La policía! ¡La policía! Mamá, no hay nadie en la casa. Listen to them. Children of the night. What music they make. Ay, has sido una chica fantástica, Flori. Pero... Y tú has sido una chica muy mala, Duque Negro. Pues como siempre, ¿cómo hay que ser? Porque mira luego lo que le pasa a la chica fantástica esta. ¡Ay, llama a la policía, a la policía! Por cierto, el extracto que acabamos de oír es de una película totalmente recomendable, El Ente. No hay sangre, no hay vísceras, pero hay que verla en casita con todas las luces apagadas y si es posible en soledad, que te vas a enterar. Con 11 cajas de agua ardiente. Y nos vamos con los Carniceros del Norte. Y su horda de zombies paletos. Vomitando verde en el mar de los delfines muertos. Bien, querido, pues nada, que descanses en paz hasta que llegue el alba. Desmaquíllate, dulces pesadillas y esas cosas. Y hasta dentro de 2 semanas. Ah, es verdad. Claro, es porque verdad. La semana que viene, al ser Jueves Santo... Santa Semana Santa. Estamos de penitencia, uh-huh. En la cofradía... Del Santo Sepulcro. Claro. Y entonces pues tenemos que preparar un poquito la puesta en escena, las llagas y esas cosas... Uh-huh. Para subirnos al palio y al cielo con nosotras. Y aparte es que también es fiesta. ¿Sabes? No se trabaja, así que pues nosotros tampoco trabajamos. Lo dicho, queridos, a ti también, ¿eh? Va por ti también, Duque Negro. Vale, querida. Y a los oyentes les deseamos igualmente dulces pesadillas, como decía Elvira, y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Chao. Ay, has sido una chica fantástica, Flori, pero voy a tener que abandonarte. No quisiera hacerlo, pero... como me decía mi padre antes de que le atropellara con el tractor... esta puta vida... es una mierda. Con 11 cajas de agua ardiente, un alambique y un fiambre en el maletero. Llegaron vomitando verde en el mar de los delfines muertos. Son malos tiempos para llevar en el picar a un psicópata autoestopista con una navaja de afeitar. Son mis paletos, comen gusanos de cementerio. El hombre del tabaco nunca te hará daño, es nuestro aliado. Mascar, mascar, tabaco de mascar, pipa de papa. Se vuelve loca, si bebe mucho, la pobre mamá. Merecemos un verano deliciosamente aterrador. Son mis paleros, haciendo sol. Con tu esqueleto. ¡Au! Puestos de ácido.